Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslos. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria? Con Andrea Graciano. Muchas veces, Andrea, cuando ingresamos en lo que se denomina periodísticamente la preproducción de una conversación, de esta conversación, uno va recopilando información que no siempre, desafortunadamente, está visibilizada en los medios. O aparece cíclicamente en los medios. La palabra malnutrición o desnutrición, después vamos a apelar a tu conocimiento, experiencia, profesionalidad para definir de qué hablamos en uno o en otro caso, suele ser parte del temario periodístico de algunos programas. O cuando el debate de la ley de etiquetado frontal aparecen también estas problemáticas. Pero hay otras que están como más ocultas. E indagando, me encuentro que en la última encuesta nacional de nutrición y salud se indica que el patrón alimentario de niñas, de niños, de adolescentes, es menos saludable que el de los adultos. El exceso de peso, leo, afecta a casi el 14% de los menores de 5 años. Y si tomamos la franja de 5 a 17 años, los valores suben alarmantemente a casi el 42%. Y estos valores son los más altos de toda América Latina, y estamos hablando de Argentina. Pero junto con esto, leo una palabra que a veces produce, Andrea, determinado escozor: epidemia. Y leo epidemia de sobrepeso y obesidad. ¿Cómo armamos este rompecabezas, este estado de situación que no aparece en los medios, pero que está, lamentablemente, vuelvo a decir, desafortunadamente, en la realidad nacional? Buenísima la pregunta y esta introducción al tema. Me parece importante, cuando hablamos de alimentación y de nutrición, ponerlo en el contexto de la situación de salud a nivel nacional y a nivel global. Y lo que hemos visto a lo largo de estos años es una transición donde hemos pasado de enfermedades transmisibles con vectores, donde la principal causa de enfermedad y muerte han sido enfermedades que podríamos atribuir por ahí a una causa. Uh-huh. Y lo que ha ido sucediendo en estos últimos años es que lo que ha ido aumentando y que hoy es la principal causa de enfermedad y muerte en nuestro país y a nivel global son lo que denominamos enfermedades no transmisibles. Andrea Graciano, licenciada en nutrición. Y esas enfermedades, podríamos nombrar algunos ejemplos para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? O sea, enfermedades sí. transmisibles sería, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, ¿no? O sea, hay una causa que se va transmitiendo de persona a persona. Y las no transmisibles comprenden, por ejemplo, las distintas formas de malnutrición, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, los distintos tipos de cánceres, ¿sí? Que quienes estamos muy metidos en el tema, las personas que estamos como muy involucradas en este tema, hoy lo que estamos planteando es que en realidad también son transmisibles, pero por otros motivos, que tienen que ver con las causas, ¿no? Con que vivimos en entornos que algunos autores llaman obesogénicos, yo prefiero llamarles, como hacen, por ejemplo, algunas agencias de Naciones Unidas, entornos no saludables. O sea, estamos inmersos en entornos y en contextos y con un sistema alimentario que contribuye a la presencia de varias epidemias, ¿no? O sea, esta palabra que asusta, la realidad es que lo que hoy sabemos es que estamos inmersos en lo que se llama sindemia global, que es que hay varias epidemias que coexisten y se potencian sinérgicamente. Y dentro de ellas vale la pena destacar la coexistencia de estas epidemias que son la obesidad, la desnutrición y el cambio climático, al que también prefiero llamarle crisis climática global, ¿no? Tienen múltiples causas, pero las causas subyacentes son compartidas y por eso también cuando hablamos de estas temáticas necesitamos hacer un abordaje global. Es necesario entender la complejidad de estas problemáticas y abordarlas globalmente porque están muy interrelacionadas y de hecho muchas veces no se contemplan esas interrelaciones. Y en ese sentido es que me gusta siempre señalar algunos datos, como por ejemplo que los sistemas alimentarios son responsables de al menos un tercio de los gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. ¿Sí? O sea, estas formas en que los alimentos se producen, se comercializan, se distribuyen y finalmente llegan a nuestras bocas, digamos, es un sistema alimentario que no es sostenible. Y en ese sentido es que es importante tener en cuenta de que estos sistemas alimentarios actuales están enfermando nuestros cuerpos y también nuestros territorios. En Argentina, al igual que en otros países de Iberoamérica, se evidencia una epidemia de sobrepeso y obesidad y aumento en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, cuya magnitud ha sido documentada por todas las encuestas nacionales y otros relevamientos representativos realizados hasta el momento. Este fenómeno se encuentra relacionado con el sistema de producción, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, como así también con los entornos y el consumo de alimentos, lo que ha sido ampliamente descrito en diversas publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, entre otros. Fragmento del ensayo Etiquetado frontal de alimentos envasados. Descripción del proceso de construcción de la posición institucional de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición frente a un tema controversial. Escrito por Andrea Graciano y publicado en 2019. Escuchándote, inevitablemente, si bien después vamos a ir surfeando por otros temas, inevitablemente te decía, uno piensa, ¿qué se está haciendo para paliar este estado de cosas? Y cuando decimos qué se está haciendo, tanto podemos involucrar organizaciones transnacionales como la Organización Panamericana de la Salud o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la FAO, para citar tres de reconocimiento público y internacional. Pero también uno puede preguntarse, ¿y los estados? ¿Y el Estado? ¿Y si somos más precisos? ¿Y el Estado argentino frente a este diagnóstico? ¿Qué viene haciendo? ¿Qué fue haciendo? ¿Y qué deudas a lo mejor todavía existen en esa tabla de debes y haberes? Bueno, quienes trabajamos bajo el paradigma de la soberanía alimentaria, desde hace muchos años que venimos exigiendo una transformación radical de los sistemas alimentarios, porque cuando analizamos la situación hoy, de hecho, a fines de 2022 se publicó un informe anual que hizo la red de CALISAS, la red de cátedras libres de soberanías alimentarias y colectivos afines de todo el país, donde describimos cuál es la situación actual. Y la situación actual es alarmante, porque tenemos por un lado un país que es el octavo en superficie mundial, el octavo en superficie cultivable, pero cuando analizamos qué se produce en nuestro país, mientras escuchamos, producimos alimentos para 400 millones de personas, o sea, tenemos la capacidad no solo de alimentar nuestro país, sino de alimentar al mundo. En realidad, cuando miramos qué es lo que se está produciendo, tenemos que más del 60% de la superficie cultivada en Argentina es soja transgénica, que se exporta como forraje para alimentar cerdos, básicamente, pero digamos, no es para destino humano. Andrea Graciano. Entonces, necesitamos hacernos un montón de preguntas, ¿no?, respecto a qué estamos produciendo y también, digamos, a la importancia de conocer no solamente, digamos, qué se produce, sino también qué impacto tiene en nuestra nutrición y en nuestra salud. Es fundamental porque están íntimamente relacionados. O sea, cómo se ha transformado la producción y la oferta de alimentos y cómo se ha ido transformando las problemáticas de salud, ¿no? O sea, lo que nombrábamos recién, ¿no? Cómo ha crecido la prevalencia de malnutrición y de las distintas enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, ¿no? Van de la mano, o sea, se ha transformado nuestro patrón de consumo y lo que vemos es que nuestra alimentación, y sobre todo en nuestro país y en toda la región de las Américas, de América Latina en particular, se caracterizaba por basarse en alimentos naturales, mínimamente procesados y en preparaciones caseras que se hacían a partir de esos alimentos, y se ha ido transformando hacia una presencia mayoritaria y en algunos casos casi exclusiva de lo que denominamos productos ultraprocesados, que son productos comestibles y bebibles, que se caracterizan por tener una cantidad excesiva de nutrientes críticos, grasas, azúcares, sodio, que son, según informan estas grandes estos organismos internacionales, el gran motor de la malnutrición, de la obesidad y de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Y por ese motivo, los organismos internacionales vienen recomendando desde hace muchos años a los estados que avancen con regulaciones. Hay algunas recomendaciones que apuntan a la transformación de los sistemas, sobre todo desde organismos como la FAO, digamos, que también plantean la necesidad de que, digamos, los sistemas alimentarios se basen, ¿no?, y apoyen a los productores, ¿no?, a los productores de alimentos, a la producción campesina, indígena, tradicional, y los circuitos cortos de comercialización. O sea, hay algunas recomendaciones puntuales en relación a los sistemas alimentarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, se creó en 1945 con el fin de erradicar el hambre en el mundo. Actualmente trabaja con más de 130 países. El organismo especializado de la ONU articula con las distintas naciones para debatir y negociar políticas. También les brinda información y conocimiento para mejorar sus actividades agropecuarias con el objetivo de lograr la anhelada seguridad alimentaria. Y en relación a la comercialización y al consumo, los organismos plantean una serie de regulaciones y en ese sentido es importante celebrar que Argentina avanzó con una política pública que es conocida como Ley de Etiquetado Frontal. En realidad es la Ley 27.642, es una ley de promoción de la alimentación saludable que contiene múltiples regulaciones que van en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales. Lo que no está contemplado en esa ley, que es algo que en lo que también insisten la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la FAO, estos organismos, uh-huh. es en el impuesto a los alimentos y bebidas no saludables. O sea, lo que sugieren, por un lado, es grabar con impuestos a aquellos productos comestibles y bebibles cuyo consumo se quiere desalentar, y también plantean la necesidad de acompañar, apoyar, subsidiar a pequeños productores, y en particular a quienes producen alimentos de verdad, ¿no? Alimentos naturales, mínimamente procesados. Ahora, esta política pública es un primer paso en la dirección correcta. Decimos, esta ley 27.642, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Se cierra la votación. 200 votos afirmativos, 22 negativos, 16 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Por un lado, implementa de manera obligatoria el etiquetado frontal, que es una de las regulaciones más conocidas de la ley, aunque también contempla otras regulaciones, como por ejemplo qué cosas se pueden poner o no en los envases. También regula la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables, prohibiendo aquellas que se dirijan específicamente a las infancias. También regula las compras públicas, establece regulaciones y prioriza, define que el Estado Nacional debe priorizar la compra de alimentos y bebidas sin sellos. También regula las donaciones. Hay un artículo que dice que se prohíbe la promoción y entrega a título gratuito de alimentos y bebidas con sellos. Y tiene artículos que se relacionan con los entornos escolares. Por un lado, establece la obligatoriedad de incluir contenidos de educación alimentaria nutricional en las escuelas de todo el sistema educativo nacional, nivel uh-huh. inicial, primario y secundario. Y por otro lado, lo que establece es que en las escuelas los productos que tengan al menos un sello de advertencia no se van a poder comercializar, pero tampoco se van a poder ofrecer, ni publicitar, promocionar, patrocinar en los entornos escolares, ¿no? Andrea Graciano, magíster en salud pública. Y este es un punto nodal. Primero, porque protege especialmente a las infancias cuando están en establecimientos educativos, aunque en realidad lo que plantea es algo por lo que venimos abogando, que es la necesidad de transformar los entornos, ¿sí? O sea, uh-huh. los entornos en los que estamos inmersos son entornos no saludables, donde hay una altísima oferta de estos productos no saludables, y obviamente que también las estrategias de publicidad y de marketing van moldeando las representaciones que tenemos sobre los alimentos, las ideas que tenemos, nuestros gustos, nuestras preferencias alimentarias, y con eso van definiendo cuáles son nuestros consumos, ¿no? Entonces, transformar los entornos, y en particular esta ley plantea la transformación de los entornos escolares, es urgentemente necesario para poder ponerle un freno a la epidemia de malnutrición, ¿sí? O sea, en ese sentido es que muchas veces decimos que el etiquetado frontal es la puerta de entrada a múltiples regulaciones que son necesarias. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Algo que plantean también los organismos internacionales, la necesidad de transformar y regular los todo tipo de entornos alimentarios, incluyendo los puntos de venta. Uh-huh. Para ponerle un poco de dato local y de contexto, ¿no? O sea, en Argentina más del 70% de las ventas se hacen en supermercados. Los supermercados están sumamente estudiados, o sea, no hay nada librado al azar. La luz, la música, la ubicación de los productos en las góndolas. De hecho, hay cosas que se pagan y se pagan mucha plata, estar en la punta de una góndola, tener un determinado lugar, ¿no? Estar en línea de cajas, porque está estudiado, por ejemplo, la compra impulsiva que se produce en la línea de caja. Uh-huh. Y hay algunas ciudades en nuestro país que avanzaron con regulaciones, como por ejemplo en Córdoba, donde se estableció una regulación respecto a qué podía ofrecerse o no la línea de cajas, ¿no? Poniéndole un coto a estos productos no saludables. El tema es que la dificultad que muchas veces encontraban es, bueno, entonces, ¿qué puede ir y qué cosas no pueden ir? Que sí, que no, claro. Que sí, que no. Entonces, ahora, a partir de la implementación obligatoria del etiquetado, eso se simplifica, porque es, si el producto tiene, aunque sea un sello, el Estado, en este caso municipal, puede avanzar, porque eso es potestad del municipio, en decir, bueno, a partir de ahora, la línea de cajas no van a poder exhibir productos que tengan al menos un sello de advertencia, ¿no? O sea, y con eso se empiezan a transformar los entornos y se empiezan a poner condicionamientos que lo que terminan haciendo es lo que en inglés se llama nudge, pero digamos, es como que nos impulsan a transformar nuestras decisiones, ¿no? O sea, claro. Y de hecho es lo que vemos que ha pasado en otros países. La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como etiquetado frontal, exija que se incluya un sello de advertencia en la cara principal del producto informando si contiene nutrientes críticos en exceso. El sello debe tener forma de octógono, de color negro y con borde y letras de color blanco en mayúscula. El tamaño no puede ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase. Además, no debe estar cubierta de forma parcial o total por ningún otro elemento. A ver, con el etiquetado, ¿no? O sea, muchas veces, ahora que empieza a implementarse y lo empezamos a ver en los envases, muchas veces el etiquetado nos da información que ya teníamos, si ya sabíamos que una gaseosa no era saludable, si ya sabíamos que tenía un montón de azúcar. Uh-huh. Y a pesar de eso, mucha gente, muchas personas la compran. Digo, porque no se compra con fines de nutrir. O sea, las gaseosas se compran por otros motivos, porque dan placer, porque queremos tomar algo dulce, porque tienen gas, no sé, por un montón de motivos, ¿no? Para darnos un gusto. El tema es cuando, en lugar de comprar gaseosas, decimos, bueno, por ejemplo, una mamá, un papá que quiere mandarle una bebida a su hijo, a su hija para la escuela. Ay, no le voy a mandar gaseosa, le quiero dar algo más nutritivo y compra un jugo de frutas comercial. Con el convencimiento de que está mandándole una fruta y de que le está enviando algo nutritivo, que aparte en el frente del envase dice con simula vitamina ser C, natural. Cuando uno lo ve, tiene el olor a naranja, color a naranja, sabor a naranja, por ejemplo, ¿no? Tiene la fruta en el envase, ¿no? Muchas veces vemos que dice, tiene con menos azúcares o alegaciones nutricionales, ¿no? Entonces, cuando esa persona compra ese jugo, lo está eligiendo con una finalidad, sí, de nutrir y de dar una opción saludable. Tus hijos tienen una magia que los hace únicos. Y vos haces magia para que a ellos no les falte nada. Poneles en la mochila eso que tanto les gusta. Poné un jugo y una chocolatada Baggio y que la vuelta a clase sea mágica, rica y divertida. Volvé al cole con tu magia intacta. Volvé con Baggio. Y ahora con el etiquetado se empieza a encontrar que ese jugo que creía que era una opción saludable y nutritivo tiene exceso en azúcares y exceso en calorías, por ejemplo, ¿no? O a veces contiene edulcorantes. ¿Cómo que contiene edulcorantes? Si no dice light, no dice dietético, bueno, porque muchas veces los azúcares se reemplazan por edulcorantes porque son más económicos y porque tienen una capacidad de endulzar mayor que el azúcar, algunos edulcorantes, ¿no? Bueno, entonces nos empezamos a encontrar con eso, con que hay un montón de información nutricional en la etiqueta, en el frente de la etiqueta, que está presentada de manera clara y sencilla. Entonces empezamos a tenerla en cuenta y transformamos nuestras decisiones de compra. Entonces, este tipo de regulaciones, como el etiquetado frontal, viene a, digamos, como a disputarle el poder a la publicidad y a las estrategias de marketing, que son las que vienen moldeando las ideas que tenemos respecto a los alimentos. Y por eso se considera una herramienta educativa en sí misma, ¿no? Porque vemos el sello en el envase y eso ya nos da un montón de información respecto a los productos. Uh-huh. Pero además, digamos, en la medida en la que avancemos con otras regulaciones, lo que vamos haciendo es transformando los entornos y eso va haciendo, digamos, que nuestras elecciones alimentarias se transformen también sin darnos cuenta. Así como se transformaron en un sentido, las regulaciones lo que vienen a a proponer es que las opciones saludables y nutritivas estén más disponibles, o sea, este tipo de regulaciones, ¿no? O sea, ¿qué puedo elegir en una escuela? Hoy, lo que se hasta ahora, lo que se comercializa y lo que muchas veces hasta el mismo Estado ofrece en las escuelas públicas son menús con un montón de ultraprocesados, o hay kioscos, buffet, cantinas que tienen un montón de productos ultraprocesados, y a partir de este tipo de regulaciones cambia la oferta, o sea, se obliga a que se cambie la oferta. Entonces, podemos elegir entre opciones saludables y nutritivas. Eso es lo urgente, ¿no? Transformar los entornos para que podamos elegir mejores opciones. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria? Con Andrea Graciano. Ácido clorhidrato, todo mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de bija y tartracina, goma, goma, goma, goma. Ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propilgalato, clorofilina cúprica, espartame, hacer su fame. Proteínas lácticas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, gluconodelta, jarabe de maíz. Extracto seco libre de cloruro, maltodextrina, alta fructosa, disódico cálcico, palmito de retinol, cultivo láctico, guanilato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma querían, goma de borrar. Bicarbonato de amonio, todo libre de gluten, ¿eh? Endulcorante, acidulante, secuestrante, gelificante, colorante, aromatizante, saborizante, estabilizante, mejorante, espesante, emulsionante. Grasas saturadas, monoinsaturadas, saturadas, grasas trans, grasas totales. Escribinos a tramasradio@gmail.com.